Para todas las chicas románticas, para todos los muchachos. Esto es La Clave Norteña en vivo, será la versión de sábado. Para mi vieja que está en casa, para todos los familiares, todos los chicos del grupo. Para mis amigos fuerte conmigo. Para todas las fans, con mucho cariño que siempre nos acompañan también, un cariño grande. Para la gente de Santiago también. A toda la familia. Cancha conmigo, pasión. Para amigos, los San Antonio también, Pablo y Adrián. Bien fuerte y dice. Dormir después que dijiste sí. Aquella noche me estoy volviendo loco, poco a poquito a poco, y yo no puedo estar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Sin ti. Y acá en pasión quiero ver todos los muchachos y todas las muchachas. Las palmitas arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, la palma, palmita, palmita. ¡Aburpa! ¡Baila! ¿Y esto qué se llama? ¿Cómo dice? ¿Cómo? ¡Cumbia Norteña! Quiero ver, quiero ver. Las palmas arriba. Para todas las chicas fan club, para las niñas chiquitas, para la familia Resinelli. Si te cabe, quita la clave y las palmitas en el aire. Después que dijiste, ¿cuándo? Aquella noche. Y nos escucha. Estoy volviendo loco, loco, loco, loco. Arriba. Ay, ay, amor. Y yo no puedo estar sin ti. No, ya sin dormir. Si desde que te vi, yo ya no quiero estar solo. Arriba. Los ojos, ¿me abrazaste? Sí. Y apagué la luz. Y canta pasión. ¿Cómo? ¿Cómo? Abandonó, abandonó. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy el amor, amor, amor, amor.